pero no lo cruzan. Son justamente en una parte van casi paralelos en la zona de la salida de Calvillo, pero luego el otro se abre y el tercer anillo se acerca a Maravillas para hacer el entronque del periférico de 44 kilómetros. ¿Y cómo vamos con el frente? ¿No tiene usted nada? No, yo lo que he estado metido es en el tercer anillo que está ya en licitación y que se arrancará la obra hacia finales de septiembre, principios de octubre. O sea, ya está en puertísima. Sí, ¿no? Se hicieron todos los ajustes al proyecto, se registró la inversión en la Secretaría de Hacienda, en coordinación obviamente con las TIC Comunicaciones y Transportes, y es una obra que a gestiones del gobernador Carlos Lozano se reinicia en muy corto plazo y se pretende terminar en los primeros 3 años de la administración, con lo cual nos hará la única ciudad en América Latina con 3 periféricos completos que los 3 suman 85 kilómetros de vialidad. De recurso, ¿cuánto es lo que se está gestionando? Este año son 100 millones de pesos. Para hacer 4 kilómetros más o menos llegará de Juan Pablo II, poquito adelante del Boulevard de Calvillo. ¿Intervendrá su secretaría en el caso de la avenida que pretende aprobar el Cabildo de Aguascalientes, donde se beneficiará a 2 personas que están especulando con terrenos, específicamente el presidente municipal del Comité Municipal del PAN y Martín Orozco? Bueno, precisamente ante esta serie de inquietudes, aunque es una obra municipal que se replanteó el trazo desde el año pasado, porque había varios fraccionamientos ya autorizados y condominios, se dio la opinión de la Secretaría y se pidió precisamente al Cabildo. Parte fue de las razones por las que se quitó de la orden del día de ayer, es la petición de la Secretaría de someterlo a la subcomisión de vialidad de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano para analizar los 2 trazos, el original, el nuevo, y las ventajas y desventajas de cada uno, y las implicaciones con relación a desarrollos, condominios o fraccionamientos previamente autorizados. ¿No se permitirán obras ya que beneficien a 2 o 3 particulares sobre este tráfico de influencias? Bueno, yo creo que habrá que analizar los trazos, no los tengo con precisión. Precisamente estamos convocando a que en los próximos días nos reunamos con el municipio en la subcomisión de vialidad y analicemos el proyecto en esa subcomisión donde participa el Estado, el municipio y las dependencias federales. Oye, licenciado, nada más con la especulación de los lotes baldíos, ¿qué hay? ¿Qué se va a hacer? Bueno, es una prioridad de la política urbana del señor gobernador establecer una política estricta de aplicación de la legislación urbana, de la planeación del desarrollo urbano. Es absurdo, como lo ha señalado el gobernador del estado, que por especulación con la tierra se incrementen los precios de las obras de infraestructura vial fundamental como el tercer anillo. Por eso tuvimos que modificar el trazo del tercer anillo, porque los propietarios, en lugar de verse beneficiarios por la plusvalía que esto les ocasiona, pretendían valores muy altos por el costo de la tierra, que nos llevó a modificar el trazo. Pero también lo más delicado, el gobernador está haciendo grandes esfuerzos por atraer industrias a Aguascalientes, pero el precio de la tierra especuladísimo hace que las industrias no se instalen. Hay estados que en competencia desleal, como lo señaló el gobernador en Zacatecas la semana pasada, regalan los terrenos, porque no se trata de subsidiar con regalos de terrenos, pero sí la función del estado es regular el mercado de la tierra, el precio de la tierra. De ahí a que hay varias medidas, varios mecanismos que se van a implementar desde el nuevo código urbano que se va a plantear para el próximo año, de acuerdo al plan de desarrollo, que viene a actualizar toda la legislación de fraccionamientos, condominios, etcétera, el control estricto en el uso del suelo para no permitir ningún desarrollo incompatible entre todo habitacional, mezclado a áreas industriales que lo único que hicieron fue darle valor habitacional a todo el corredor industrial que inició el gobierno Carlos Lozano hace 30 años. Y hay mecanismos que se están volviendo a analizar. Existió aquí un impuesto de plusvalía por obra pública, lo que me refería hace un momento, se derogó en 1994 y se está analizando con otros países y otros estados que el financiamiento del desarrollo urbano requiere contribuirse en parte con la plusvalía que generan las obras públicas, y también fortalecer el esquema del impuesto predial progresivo. Quien esté especulando con lotes baldíos, no todos lo especulan, pero hay más de 2.000 hectáreas de lotes baldíos al interior de los 3 anillos de circunvalación que están subutilizando infraestructura, equipamiento, escuelas, centros de salud, que pues nos costaron al pueblo con los impuestos que pagamos y que alguien simplemente se está beneficiando con el valor de la tierra. Por eso, bueno, pues aquí no se puede obligar a construir, pero quien quiera mantener en especulación sus terrenos, se les puede incrementar el impuesto predial año con año mientras no los construyan. Por algunos casos. En cintura. Se les va a meter en cintura y se les va a meter a entender que el interés público y la utilidad pública está por encima del interés privado. Y como ha señalado el propio gobernador, si no se logra para las reservas que requiere el Estado para desarrollo industrial o habitacional, adquirirlo por la vía de compraventa, pues se puede llegar a, por causa de utilidad pública, a la expropiación. Gracias. Gracias.